Señor de mirada firme, fuiste el espejo del gran poder. Bajo tu mando creció la tierra y el Tahuantín suyo volvió a nacer. Entre batallas lograste gloria, entre alianzas moldeaste paz. De norte a sur brilló tu nombre, tu sombra noble cubrió el país. Oh Huayna Cápac, fuerza temprana, tu luz aún vive en el despertar. Con paso firme marcaste historia, tu espíritu nunca dejó de brillar. Runam Qashqaiki, Atun Calpa, Ñau Pa Ñau Iki, Yiplip Chascay, Huayna Cápac, Sinchi Apu, Suyu Suyu Tatun Miwiñachay. Runam Qashqaiki, Atun Calpa, Ñau Pa Ñau Iki, Yiplip Chascay, Huayna Cápac, Sinchi Apu, Suyu Suyu Tatun Miwiñachay. Chakiñampi sinchi purinki, allí rimaiwan yakta takochkan. Intiñampi atun munay, runakunapa kawsay talkalchkan. Wiñaysami Huayna punchis, Qosqopi sunwitita yachachin. Huayna Cápac, kawsay taki, pachapi rimayki wiñay kawsan. Runam Qashqaiki, atun kalpa, Ñau Pa Ñau Iki, Yiplip Chascay, Huayna Cápac, Sinchi Apu, Suyu Suyu Tatun Miwiñachay. Runam Qashqaiki, Atun Calpa, Ñau Pa Ñau Iki, Yiplip Chascay, Huayna Cápac, Sinchi Apu, Suyu Suyu Tatun Miwiñachay. Patan papá, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Huayna Cápac, fuerza temprana, tu luz aún vive en el despertar. Huayna Cápac, causa y taqui, pachapi rima y kiwiña y causa ña. Huayna Cápac, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Huayna Cápac, fuerza temprana, tu luz aún vive en el despertar. Huayna Cápac, causa y taqui, pachapi rima y kiwiña.